consecuencias de tus palabras y tus promesas de amor. Tu decisión me ha herido, me fue matando el amor. Me has ido sin motivos, solo clavándome un dolor. Lloré, solo lloré, sin tu presencia. Lloré, solo lloré, porque partiste mi corazón. Justo cuando más te amaba, sin importarte mi amor. Fueron mis lágrimas testigos de este cruel sufrimiento. Tú te marchaste justo cuando más te amaba, sin importarte mi amor. Mi amor.